Me acuerdo de una anécdota muy linda. Después de los cordobazos surgió lo que se llama el clasismo en la Argentina, las corrientes obreras clasistas. Entonces, nuestro partido tuvo una política para las corrientes clasistas, que era la de le ofrecíamos nuestra legalidad como partido para que se forme un frente de trabajadores. Me acuerdo que le ofrecimos a Agustín Tosco, que fue una figura de aquellos años, desde los cordobazos en adelante. Le ofrecimos dirigentes como Salamanca, hoy día desaparecido. Le ofrecimos hasta Raimundo Ongaro, que debían formar parte de un frente de trabajadores y presentarse a elecciones. Fue una experiencia muy linda. El partido me mandó a la zona de Villa Constitución y San Nicolás, y ahí hicimos una verdadera experiencia, porque se formó un frente de trabajadores auténtico, todos dirigentes, pero de fábrica, de Somisa, de Luz y Fuerza, de metalúrgica, de la construcción, que en ese momento había mucho trabajo, había mucho empleo y había mucha actividad gremial. Grandes luchalizadores en Días de Pobladora. En aquella época, el furor musical en aquella zona era el guaraní. Horacio Guaraní estaba muy de moda en aquella zona, donde había muchos trabajadores que venían del campo a la ciudad, entrerrianos, etcétera. Guaraní, que tengo entendido que nació por la zona de las orillas del Paraná, en algún pueblito de esos, estaba muy de moda. Todo lo de Guaraní nos gustaba mucho, estábamos influenciados por esa música. Cuando nadie te escuche, cuando nadie te crea, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día, no te achiques por eso. Asómate a la vida, levanta tu guitarra y canta. Cuando todos aquellos que fueron tus amigos te den vuelta la cara porque estás por el suelo, si eres firme en tu idea, si eres firme en tu sueño, levanta tu guitarra y canta. No te entregues, carejo, el hombre no se entrega. El hombre no es tan solo una hermosa palabra. El hombre, como el fuego, tan solo se conoce cuando ha dejado su huella en medio del camino. Anda tu vida y canta, y no te calles nunca, porque si no la muerte te ha de robar el canto. Cuando sientas que el Maula comió de tu mesa, que bebió de tu vino en los días felices, porque hoy te ve perdido, se niega tu llamado, levanta tu guitarra y canta. Y ya para donde íbamos a visitar a un compañero, había un disco de guaraní, se echaba guaraní y guaranina. Yo soy Horacio Menchaca, siempre me dijeron el Colo, porque era colorado, era pelirrojo. Bueno, el tercer momento, si quiero, hay muchos momentos, pero si quisiera elegir uno, fue en aquella larga noche, como se le llama, de la última dictadura. La recuerdo bien y mal, tendría que recordarla como una cosa mal, pero en el 77 el lado bueno es que nace mi hija, y podemos decir que tuvo un lado bueno en lo personal, estoy hablando, es el nacimiento de mi hija, los primeros años de mi hija, justo en plena dictadura, cuando nosotros teníamos que andar con el cochecito de la nena al hombro y con una valijita, porque estábamos en las listas negras, perseguidos. Entonces Era cosa de dormir hoy acá y mañana allá. Menos mal que había mucha solidaridad en la gente que visitábamos y nos habían guardado. Bueno, tiene sus complicaciones porque todo el trabajo era sumamente clandestino. Yendo a levantar la moral a compañeros, visitando activistas de fábrica y aconsejando que hicieran esto o aquello, si convenía guardarse o no, pero cómo encarar la lucha en forma clandestina, siempre haciendo participar a todo el mundo y no asomar la cabeza como que hubiera un líder, porque le cortaban la cabeza y encima te entregaban a los milicos los materiales escondidos. Bueno, toda una experiencia que ya la habíamos empezado a hacer en la dictadura de Onganía, pero esta, aquella, se habla de que fue una dicta blanda comparada con la dictadura esta última de Videla y compañía. Las canciones de mi hija, de las canciones de María Elena Walsh, acompañada por algún tanguito que le poníamos. A mí me gustaba mucho el tango en esa época, seguía a Piazzolla a muerte. Y había pasado al exilio un cuarteto que tenía el Tata Cedrón, que había surgido en los años 70, y el Tata Cedrón nos gustaba mucho. Entonces acunaba a mi hija con la canción de María Elena Walsh y algún tanguito del Tata Cedrón. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador de Siltigén, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones. Y las islas en donde los canajas comen plátanos fritos, y bajo el sol y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Y las dije, las islas, soles rojos, platillos para Darío Milón, tener corazón ligero, vale decir amar a todas las mujeres bellas. Y una moral ligera, vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un caso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de ojo, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos de si estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Ofelia, una mañana con un trozo de asado, una mitad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la miel. Que al Tata lo descubrimos mucho antes que en los 70. Lo descubrimos en el 68-69. Es más, un hermano de él estaba en nuestra fila. Bueno, Colo. Ojalá te sirva para algo. Bueno, chao, hasta otro momento. Chao, Colo, un abrazo. Grandes luchalizadores. En Días de Pobladora. Jaime, ¿me escuchas? Levanta el cono del silencio. ¿Qué? ¡Que levantes el cono del silencio! Así finalizamos un nuevo capítulo de Días de Pobladora. Escuchábamos al inicio de este segundo bloque a Stone Temple Pilots haciendo Plush en la columna Días de Negro.